que fueran para salir de eso y avanzar en un modelo más industrial, productivo, si se quiere, que rompa un poco con esa dependencia, hay una resistencia enorme de los grupos de poder. Esto a lo largo de la historia, y aparte se sigue repitiendo 200, 300, 400 años de esto, y sigue, y continúa. Sí, y sí, ya vemos que, bueno, vemos en la historia, es decir, los avances, bueno, poníamos el ejemplo de la ley de contrato de trabajo que hacíamos en el informe, es viéndolo a lo largo de la historia, vienen una y otra vez, digamos, ¿cuál es el problema? Y el problema es el costo laboral, la organización y la organización popular en general, no solo de las organizaciones de los trabajadores, sino, ¿y por qué? Porque vemos lo que decía recién la compañera de la economía popular. Uh-huh. Es decir, esa es organización popular. Sí. Y esa organización popular cambia la historia. Se avanza sobre eso. Entonces, son procesos que cada tanto se golpean. Entonces, obviamente nosotros también como campo popular tenemos que aprender algunas cosas, ¿no? A veces en ser más paciente, a veces en llegar donde tenemos que llegar y no perdernos en una agenda que nos imponen, que es, bueno, es la nueva era que nos toca, ¿no? El tema de los medios, las redes, en las cuales por ahí hay que tener más cuidado y un ojo y un oído más atento. Pero es siempre un mismo paradigma, ¿no? Viene, se golpea, se impone, fíjense las características, llegó Macri y en menos de un mes rompió todo lo que tenía que romper, sí. Atacó fuertemente donde tenía que atacar. Y después remamos para recuperar. La dictadura militar vino e hizo una parte, después se dieron cuenta que no había con qué darle, que mataron, desaparecieron, etcétera, etcétera, y todo el horror que fue la dictadura, con un terror sistematizado. Entonces, bueno, vamos a implosionarlo desde adentro, y empezaron a trabajar sobre el peronismo, ¿no? Y bueno, y llega Menem y impone desde dentro del peronismo, impone el neoliberalismo a sangre y fuego, ¿no? Bueno, todo eso que hemos visto. Entonces esos son retrocesos que hay que volverlos a trabajar. Pero volviendo a lo que a los pueblos originarios y al siglo XIX, fines XX, en la empresa del caucho es otra, que es Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia. Bolivia es otro caso, el golpe último que le dan a Evo, sí. Tiene que ver con esto. Claramente. Tiene que ver con, primero, Bolivia no puede ser dueño de sus riquezas naturales, y mucho menos en manos del Estado, y mucho menos con sus trabajadores organizados. Ahí está toda la clave del golpe de Bolivia, ¿no? Con materias primas que el sistema necesita, que el imperio necesita, que las grandes empresas necesitan, y lo necesitan a bajo costo y tenerlas bajo su órbita, no alguien que tiene la libertad de organizar, y encima además dice, no, pero escúchame, el 60% es mío y el 40% tuyo si es que querés que compartir estas ganancias. Bueno, eso a lo largo de la historia ha sido, es siendo eso. Entonces tiene ver la historia primaria, cuánto tiempo se tardó en que esto, que las legislaciones, que aquellas viejas constituciones no contemplaran esto, y tibiamente las contemplaban en desconocida, ¿no? Entonces hay en el caucho, ya sabemos, Udiar, son todas empresas que son emblemáticas de la explotación que han hecho en los países latinoamericanos. Y ahí hay un trabajo muy interesante que elaboraste, que es de José Eustacio Rivera, y también Mario Vargas Llosa. Fíjense Uh-huh. Mira vos. No vamos sí. a hablar de claro. quién es actualmente. No, hoy pero, más temprano hablábamos de aquella gente que, digamos, se destaca en lo que hace y lo hace bien, más allá de lo que uno pueda discutir, ¿no? Mm. Bueno, pero valga yo, o sea, si vamos para los años atrás, decimos, bueno, sí, es natural que Vargas Llosa en aquella época de los 70, bla, bla. No, no, este libro lo escribe en el 2010, que es El sueño del Celta, y que uh-huh. Es muy interesante porque denuncia toda la explotación que se hace en la selva amazónica peruana, ¿no? Y los crueles capataces y todo el trabajo indígena que se ha hecho, que se sigue haciendo en las haciendas. Bueno, él lo escribe Mario Vargas Llosa. Digo, no es ficción, digamos, es ficción el libro, pero existe, hay una denuncia. Mm. Lo bueno sería que esas denuncias intervengan los organismos internacionales para que eso siga bien. Claro. Después tenés todo dentro de los cafetales y el cacao, música por doquier de todo este tema, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Brasil y el norte argentino. Hemos hablado de los en el sur, en el programa pasado, en la columna pasada, pero ahí tenés a Jorge Amado con un libro que es Cacao, es muy lindo. Son duros, pero digo, son grandes escritores que se han comprometido en la denuncia de estos temas. Y después, bueno, tenés a Eduardo Galeano con aquellas las venas abiertas de América Latina, que ahí están, digamos, ¿no? Como un clásico. El clásico, claro, que ahí sí recorre todo este trabajo más sistemáticamente de este popurrí que estamos haciendo nosotros. Claro. Y en la zona de las grandes minas, tenemos a Chile, Perú, las minas de Gerais, hay un trabajo que ahora Salgado, un fotógrafo, un fotógrafo que fotografió todo el trabajo de las minas en Brasil, es tremendo, porque además los niños trabajando, el trabajo infantil es un tema que no... está prohibido, digamos, claro. Pero que no terminamos de ponerlo en lo cotidiano. Creo que es un trabajo pendiente. Bueno, y ahí hay un trabajo de César Vallejo, que es un grande, que es el Tuxteno, tremendo también ese libro, tremendo. Bueno, vayan tomando nota porque después vamos a volver sobre los temas y yo voy a preguntar. Dale. ¿Qué tal el libro? ¿Cuál profesora? Claro, muy bien. tipo profesora. Bueno, y llegando a nuestro país tenemos la Patagonia Trágica de María Borrero, el periodista José María Borrero, que escribió la Patagonia Trágica, que nosotros la conocemos más por la película, ¿no? La Patagonia Rebelde. Claro. Sí. O hay otro libro que es sobre el exterminio de los Ona, que también es no solo por las conquistas del desierto, sino por el trabajo infrahumano, realizaban tareas infrahumanas y morían jóvenes, obviamente. Mm. Situación de vida muy precaria, que es Archipiélago, que este es de Ricardo Rojas, que tampoco es... así para decir, bueno, Ricardo Rojas, ¿no? Y después lo que hablábamos la semana pasada, que es los yerbatales Paraguay, Brasil, Argentina, donde ahí el libro de, famoso libro de Rafael Barret, que es un clásico para la zona, y el de Alfredo Varela, que es El Río Oscuro, que también lo conocemos como Las Aguas Bajan, claro. La película de Las Aguas Bajan Turbias. Después ahí, sí. Claro, después tenemos hecho ya el decálogo, la biblioteca para la cuarentena. Sí, si querés hablar de trabajo específicamente y las condiciones y los procesos políticos, económicos de Argentina, de Latinoamérica, ¿no? Que es esto, es volver siempre a la extracción, a la economía primaria que nos tienen reservada. Es decir, bueno, cosechá, plantá, cosechá y mandá. Yo después te mando el producto elaborado. Y esto se ha hecho sobre explotación. Y después llegamos a la época moderna, todo esto tomándolo como una guía sobre el libro de Daniel Cieza, que cuando esté lo invitaremos, nos contará y nos detallará mejor, porque es invitación. Llegando a las épocas modernas, llegamos a las dictaduras, ya post-dictadura, y ahí ya tenemos... Claro, en dictaduras y golpes se han escrito ríos de tinta sobre muchísimos casos puntuales, temas desde lo más anecdótico hasta lo más estructural, ¿no? Sí, pasado los 70 y ahí ya tenemos otras modalidades, ¿no? Que es esto que hablábamos, es decir, bueno, ahí pasado los terrorismos de Estado, toda esa época donde las empresas usan al terrorismo de Estado como un método para someter y romper la organización que se daban los pueblos y los trabajadores por una vida digna o el bienestar o una patria libre o la independencia y las defensas de las soberanías. Después de eso se dan distintas formas que son bien indecentes o son tan explotadoras como las otras, pero con otras formas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué claro. Es esto? La tercerización, la subcontratación, en una época el tema del riesgo del trabajo, ahí hay muchísima tela para cortar y seguramente haremos un especial sobre eso porque es otra de las formas. Y después, bueno, vienen los avances de las economías subterráneas y sus efectos, digamos, las crisis de la seguridad social, que bueno, que son los temas que tenemos hoy, ¿no? Uh-huh. La precarización generalizada, la trata de personas con fines laborales, otro de los temas que conocemos actualmente y que están pendientes de resolver, que son las nuevas esclavitudes modernas, la esclavitud uh-huh. moderna, o esto del teletrabajo, que también según se legisle habrá que ver con... Claro. Resuelven, ¿no? Que son todos estos temas, bueno, estos son los temas pendientes, que es lo que nos dejan todos estos procesos de las grandes empresas, esta trilogía o estas tres patas del poder, que es las grandes empresas, las élites o las multinacionales con sus élites locales y el poder la fuerza de seguridad o los ejércitos o como se llame, que ahora se están usando otros métodos con otras formas, pero uh-huh. que tienen un mismo objetivo. Claro. Vivian, estamos llegando, ya nos hemos pasado en realidad de la tanda, pero no pasa nada. Vamos a dejar el tema para después de la tanda y te mandamos un, presentalo si querés, y te mandamos un saludo enorme. Y el tema es el Mensú, que me parecía nada más que le fallé a don Ramón Ayala y me el Mensú cantado por la interpretación de Daniel Toro, que bueno, Daniel Toro es una voz grandiosa, me parece que es digno de escuchar. Uh-huh. Bien, un abrazo enorme, un abrazo, entonces. Y... gracias a ustedes, un abrazo. Allí escuchábamos a Vivian Elem con su columna de Andando por ahí dentro de la cuarentena y nos ha dejado una biblioteca entera para leer. Para ponernos al día. Vamos a ir una tanda a las noticias, un poquito de música y seguimos. Un abrazo. Una mirada. Una melodía. Un silencio. Aire. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Política. El presidente inaugurará una planta productora de diésel premium en Campana y por la tarde recibirá a Rodríguez Larreta. Alberto Fernández participará del acto de inauguración de la primera planta refinadora en el país que produce diésel de calidad premium, ubicada a 95 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Por la tarde se reunirá con Horacio Rodríguez Larreta para analizar la evolución del aislamiento social, sobre todo el impacto en los niños y los adolescentes. Esta mañana, en una entrevista a Radio Metro, el mandatario se refirió, entre varios otros temas, a los que lo acusan de haber cerrado el Congreso y el Poder Judicial. Yo también escucho decir que yo tengo cerrado los poderes. Yo no cerré ningún poder. Yo no cerré ningún tribunal. Yo no cerré ni el Congreso, ni la Cámara de Senadores, ni la Cámara de Diputados, que además nunca estuvieron cerrados. Y el Poder Judicial asumió la cuarentena. Hay que admitir que en el Poder Judicial las condiciones de trabajo son muy complejas, porque son todo lugar donde circula gente es un foco de contagio. Y los tribunales son un lugar repleto de gente, y además los empleados de tribunales trabajan en condiciones muy difíciles, vamos a decirlo así, porque trabajan en espacios reducidos. Entonces el riesgo existe. Y ahora, yo no mandé parar ningún tribunal, y no mandé parar ninguna cámara, y no prohibí que se trate ningún tema. Digo esto porque entre las cosas que escucho está que Alberto Fernández es un dictador que cerró el Congreso. Yo no cerré nada. Todo siguió funcionando. Economía.